activa. Volamos parte de esta vitamina. Y para que la chichi se motive, le damos un pasto loco pa' blandar. Destira, destira, destira. Destira, la voy a pasar. Y no quiere entregarse a la otra.